Llegan las terceras jornadas de psicología transpersonal y espiritualidad a Tudela, desde el viernes 10 al domingo 12 de febrero, con el tema Meditación y Mindfulness. Entre los ponentes contaremos con reconocidos expertos en el ámbito nacional e internacional: Javier García Campayo, Sesa, José Antonio Vázquez, Aurino Lima, Miguel Riutort, Fernando Rodríguez Bornechea, Débora Diógenes, Antonio Jesús Asiain y Mariluz Marchite. Todo el programa y venta de entradas ya está disponible en Castel Ruiz al precio de 35 euros. Te esperamos 10, 11 y 12 de febrero. Meditación y Mindfulness en Tudela. Acaban de escuchar el anuncio, terceras jornadas de psicología transpersonal y espiritualidad. Está con nosotros el principal organizador junto con Castel Ruiz, se llama Román Gonzalvo. Bienvenido, Román, muy buenas tardes. Buenas tardes. Meditación y Mindfulness, ese es el título de estas jornadas. ¿Qué es la meditación? ¿Qué es el Mindfulness? Meditación es el aquietamiento de la mente, la observación de nuestros pensamientos y emociones. Y Mindfulness sería la técnica, que es la práctica de esta atención. Sin embargo, la meditación sería más incluyendo la parte espiritual, el desarrollo al que nos llevaría la técnica. Están ligadas. Hablamos de que nos vamos a encontrar durante el viernes 10 de febrero, sábado 11 y domingo 12 de febrero a expertos nacionales e internacionales. Van a estar en Tudela. Es una posibilidad que sucede una vez al año en estas jornadas y que sí que me gustaría que destacaras algunas de las cualidades de los ponentes, Román. Bien, Javier García Campayo, que es el que abre las jornadas, es un médico psiquiatra y el director del único máster universitario que existe en Mindfulness, que lo expide la Universidad de Zaragoza. Sesa es un reconocido maestro de meditación de la tradición Vedanta Advaita, que ya ha estado en Tudela otras veces, y con mucha sabiduría. Aurino Lima es la parte internacional, junto con Débora Diógenes, son dos reconocidos psicólogos transpersonales de Brasil, y nos van a transmitir también pues su experiencia en una cultura donde hay mucha espiritualidad, que es Brasil, y muchas corrientes espirituales. Miguel Riutort es una persona que tiene una trayectoria profesional muy distinguida porque era un broker de bolsa y ha acabado ejerciendo el mindfulness con personas sin hogar. Ajá. Entonces es muy curiosa su abordaje y la labor, ¿no?, de llevar esto a la exclusión social. Fernando Rodríguez Bornechea es el primer psicólogo que creó una asignatura universitaria en psicología transpersonal precisamente en la Universidad del País Vasco, la primera de Europa. José Antonio Vázquez, que abrirá el domingo a las 10, es una persona que en su momento fue muy mediática porque fue un monje cisterciense de clausura que durante 16 años vivió en silencio, salió del monasterio e intentó traer la espiritualidad a la política española. Débora Diógenes, como ya comenté, el domingo también nos asistirá, ya tendremos un intérprete que nos va a traducir a los brasileños. Y se cerrarán las jornadas con un espectáculo musical de Antonio Jesús Asiain, de Corella, es un músico que pasa desapercibido en la Ribera, sin embargo es muy bueno, profesor de piano, que nos va a llevar con su música en una meditación para sumergirnos dentro. Y por la tarde, a las 5, ya tendremos el domingo un taller para practicar el mindfulness, todo lo que se ha estado hablando durante la mañana, a cargo de Mariluz Marchite, una enfermera del ambulatorio de Tudela. Hablamos que estas jornadas tienen un precio de 35 euros. ¿Se puede adquirir una entrada para una de las charlas? Por ejemplo, a una persona le puede interesar mucho, a esta persona que has hablado, ¿no?, que ha estado 16 años de contemplación cristiana, de José Antonio Vázquez, que es el domingo por la mañana. O, por ejemplo, la del brasileño, que yo no sé cómo habéis conseguido que esté aquí, ¿no? Aurino Lima, que está el sábado a las 12 de menos cuarto. ¿Cómo funcionan los tickets, los bonos? ¿De qué forma se puede organizar una persona? Creemos que es tan valioso que todas las personas asistan a todas que hemos intentado motivar a que compren un bono para asistir a todas y no pierdan la enseñanza de cada ponente. No se puede asistir con un precio a una única ponencia, pero sí se puede compartir el abono. Por ejemplo, se puede comprar un abono entre 4 personas, entre 2, y pagar cada uno la mitad y a cada uno asistiendo a las ponencias que le gusten a uno, ¿no? Pero no se pueden comprar individualmente. Hablamos de que la venta anticipada ya está disponible en las oficinas del Departamento de Cultura, en la calle Rúa 13, Fundación María Forcada, que es la cuarta planta, en horario de lunes a viernes, de 9:30 a 1:30. Recordamos, es de 9:30 a 1:30. Hay un teléfono que vamos a informar a los oyentes que les apetezca preguntar más información, que es el 948-82-58-68. Lo repetimos, 948-82-58-68. es el teléfono de la venta anticipada en el Departamento de Cultura de estas jornadas de psicología transpersonal y espiritualidad. 948-82-58-68. Me ha llamado mucho la atención que estas jornadas tienen un valor formativo, Román. Sí, creemos que hay personas que vienen interesadas por lo que se va a decir, pero también porque pueda servirles en su quehacer profesional. Entonces, si quieren dejar una reseña en su currículum, pues vemos valioso que se lleven un certificado de la asistencia a estas jornadas, ¿no? Las palabras de Román Gonzalvo, uno de los organizadores, como hablamos, junto con Castel Ruiz, la Asociación Transpersonal Iberoamericana, también colabora la Asociación Española de Psicología Holística, Radio Tudela, Cadena Ser Tudela, Sonora FM, Letras a la Taza y el Centro Naturalmente, que por cierto, creo que también hay como una especie de bono para practicar los martes. ¿Cómo funciona? El Centro Naturalmente ha ofrecido con el abono de estas jornadas la asistencia a una sesión de respiración, pranayama y meditación en su centro, naturalmente, los martes a las 8:30, presentando el ticket de las jornadas. En fin, ¿cómo has conseguido que vengan estos expertos nacionales e internacionales, Brasil? En fin, tenemos a personas súper interesantes que van a estar, recordamos, viernes 10 de febrero, sábado 11 y domingo 12, Román. Bien, estas personas no se mueven por el dinero porque la financiación es bastante pequeña, entonces vienen motivadas por lo que ellos quieren transmitir en sus vidas. Entonces, si se les llama, acuden y aceptan la invitación, porque en su misión está el transmitir el mensaje para hacernos a todos personas, seres más espirituales. Algunos de ellos los conocíamos del programa de Barakal Office por Juan Anuncibay en Sonora FM por las noches, que nos llamaba mucho la atención esas voces. Hemos podido escuchar a Fernando Rodríguez Bornachea o a Sesa, que son dos de los que van a estar en estas jornadas. Efectivamente, Juan Anuncibay, estas jornadas son la consecuencia de la Semana de Espiritualidad que organizaba él desde hace ya, van a ser 10 años. Con los 3 años de jornadas haríamos 10, se cumple el 10º aniversario de esta tradición de espiritualidad en Tudela. Entonces algunos, como Sesa o Fernando Rodríguez, ya han estado aquí y volverán a estar otros ponentes que iremos trayendo en los próximos años también. ¿Expectativas que se tienen de cumplir los abonos, número de abonos a la venta, en fin? El año pasado se llenaron algunas de las ponencias, entonces tenemos un poco el miedo de que este año pase igual y se quede pequeña la sala. Entonces, por eso, las personas interesadas que compren la entrada cuanto antes para no quedarse sin asiento, porque no sabemos si será posible la venta en puerta. Entonces, mejor comprarla anticipadamente. Román Gonzalvo, enhorabuena, sigue así, porque tampoco hay tantas personas tan comprometidas con la espiritualidad y creemos que es una herramienta muy bonita para la vida. Gracias, Román Gonzalvo, desde, como estamos hablando, Asociación Transpersonal Iberoamericana, así es como denominas tu marca personal, ¿no? Sí, pues pertenezco a esta asociación, soy el presidente, entonces organizamos diferentes eventos y aquí en Tudela pues organizamos estas jornadas. Lo dicho, enhorabuena y gracias por traer esta sabiduría a Tudela, porque al final traer cosas que te gustan a la ciudad, en fin, que tus amigos, tu círculo personal, pues son conscientes de tus habilidades, ¿no? Pero en muchas ocasiones se queda un poco amplio. Sobre todo gracias al Ayuntamiento de Tudela y al Departamento de Cultura, que financia junto con la colaboración de los asistentes, y agradecer también a Juan Anuncibay, que fue el que introdujo esto en Tudela, ¿no? Yo solamente soy un relevo que continúa el trabajo de Juan. Llegan las terceras jornadas de psicología transpersonal y espiritualidad a Tudela, desde el viernes 10 al domingo 12 de febrero, con el tema meditación y mindfulness. Entre los ponentes contaremos con reconocidos expertos en el ámbito nacional e internacional: Javier García Campayo, Sesa, José Antonio Vázquez, Aurino Lima, Miguel Riutort, Fernando Rodríguez Bornechea, Débora Diógenes, Antonio Jesús Asiain y Mariluz Marchite. Todo el programa y venta de entradas ya está disponible en Castel Ruiz al precio de 35 euros. Te esperamos 10, 11 y 12 de febrero. Meditación y mindfulness en Tudela.